oye, ponte el camisón. Así decía un rumbero allá por el malecón. Oye, de Galapalucha, y ponte a bailar el son. Boquiñe, ñe, ñe, ñe. Pero allá por el malecón, oye, de Galapalucha, y ponte a bailar el son. ¡Ey! Donde metió muy y también caballero se puede bailar. Oye, rey, tócame el guitarro. Y Joaquín, qué bien tú tocas ese gong. Chucho Beto está tocando el gran piano. Y ahora, Jerry, Tati, Nicole.